un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revirrock Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web revirrock.es. Gaba gaba hey, oeste cola, hora Zulu más uno, y good evening Vietnam. Hola Merche, que sé que me escuchas. Abrimos nuestra cátedra este 17 de enero del 23, y aunque es martes no nos casamos, pero sí nos embarcamos. Así que tenemos unos temas curiosos. Se los dedicamos, como siempre, a nuestros perros y gatos, y ojalá tú los oigas con alguno a tu lado. Y además lleno de pelos, porque eso quiere decir que han estado cerca o incluso encima de ti. Algunos de esos temas no son muy famosos, pero no son famosos ahora. Pero sí lo fueron en su momento y nos alegraron la vida como lo hacen nuestros animales. Son, ya sabes, rarezas raras que están en la discoteca de nuestra cátedra animal y que me recuerdan a esa famosa foto de un perro oyendo un gramófono. Eso era la voz del amo o la voz de su amo, de cualquiera de las dos maneras. Por cierto, la voz de su amo es una novela y simboliza el esfuerzo de unos científicos tratando de descifrar mensajes de los extraterrestres. Bueno, luego te voy a contar todas esas cosas. Vamos a oír la primera de esta tarde, que algo de extraterrestre tiene, y su intérprete también. Vamos a escuchar. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, primera es para Papá Topo y también está cantando con él Marimar, con una versión de Ese hombre. La canción es de Manuel Alejandro y está inspirada, hay varias teorías, se dice que está inspirada en Pedro Carrasco o también en Enrique García Berneta, pero yo he oído alguna vez que se la han dedicado a Antonio David. Bueno, es un temazo siempre y antes lo fue y lo sigue siendo. Esto es del 2018 y es de una película que se llama Puta y Amada, de la banda sonora, y es una película que está hecha en Barcelona. Papá Topo es un grupo y el que canta se llama Adrián Arbona. Y ya pasó por aquí con su canción que se llamaba Lágrimas de Cocodrilo. Ahora están cantando con Llurena. Este éxito, que ya te digo que es de la banda sonora de la película, esa que hacen en Barcelona. Pero con ritmo y con buenos arreglos. Está aquí por Topo y por Rara. A lo mejor no te acordabas de Marimar, porque también se llamó Ámbar, Tamara y Llurena. Todas esas son la misma. Vamos a ver qué pasa con ese hombre, Papá Topo y Llurena. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Esto que está sonando ahora se llama Adaway. Él se llama Adaway. Y la canción es ¿Qué es el amor? What is love? Se llama Néstor Alexander Adaway y nace en el 65 en Trinidad. Y también es alemán. Esto es puro dance. Vive en Alemania y en Estados Unidos. Y está en un grupo que se llama Chance. Y además jugó al rugby profesionalmente en los Cocodrilos de Colonia. La canción es de 1992 y en 2 años vendieron 3 millones. Ahora hace también giras de esas de nostálgicos, con London Beat, con Ace of Base, y bueno, tiene un estribillo absolutamente pegajoso y pegadizo. El compositor es Didi Halligan. Vamos a escuchar a ¿Qué es el amor? Con Hathaway. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Antes te decía que te iba a contar lo de La voz de su amo, que es una famosa foto con un perrito. Y bueno, en realidad fue una novela. Hay dos versiones de La voz de su amo. Es una novela que significa, bueno, o está contando el esfuerzo de unos científicos por descifrar mensajes de extraterrestres. Es una señal que ha llegado, que proviene de Can menor y además se repite continuamente. Se consigue descifrar, pero no del todo, ese mensaje, y de una parte de ese mensaje pues hay unos científicos que logran hacer un líquido que le llaman huevos de rana. Y otra parte que hacen para alborotar, o que lo que ocurre es que alborota a los insectos. Ellos también consideran melodía a una panda de monos tocando máquinas de escribir. Bueno, es una novela de un tipo que se llama Stanislav Lem. Y la parte esa que alborota a los insectos se le llama El Señor de las Moscas, como también otra famosa novela. Bueno, y hay otra variante de... Bueno, por otra parte, ya te digo, hay otra historia que es referida a una foto. Y tenemos que saber que el perro se llamaba, el perro de esa foto que todos recordamos que está oyendo, el perro se llamaba Nipper y era un Jack Russell. Entonces el perro, un fonógrafo y una colección de cilindros para el fonógrafo, lo recibe de su hermano muerto, un pintor que se llama Francis Banot. Y el muerto se llamaba Mark. Francis, que era, ya te digo que era pintor, pues pinta el cuadro en 1895, que es 4 años después de que muere Nipper. Entonces él no sirvió de modelo, pero bueno. Luego vende la obra y vende también los derechos de autor, o los derechos de la pintura, a la compañía Gramofon. Y eso lo hace en 1899. Luego le piden que la compañía le pide que rehaga el cuadro cambiando el fonógrafo por un gramófono. Y se hicieron 25 copias y se empezó a usar en 1909. En el 31 la compañía Gramophone se fusionó con Columbia y se crea la Electric Musical Industries, la EMI famosa, aquella EMI de letras mayúsculas. En el original ya te he dicho que era un fonógrafo, pero luego fue un gramófono. Y lo gracioso de todo esto, yo creo que es saber que era un Jack Russell y que el nombre ese de Nipper pues no quiere decir pinzas, sino quiere decir algo así como rapaz o chiquillo o chaval o chamaco o muchacho. Eso es lo que está significando Nipper. Bueno, es una historia graciosa porque es un cuadro, bueno, también, o fue un cuadro raro, es una imagen que se ve mucho, pero aquí en la Cátedra Animal, pues te decimos un poco el origen y la curiosidad. Bueno, vamos con la siguiente canción y bueno, vamos a escuchar un poquito. Esta que está cantando ahora se llama Alma Cogan. La canción es Los pájaros y las abejas. Alma muere de cáncer de ovarios y se decía que tenía giggle en la voz. Algo así se puede traducir como que tenía risa en la voz. Nació en el año 32 y muere en el 34. Bueno, cuando tiene 34 años. Fue la primera estrella pop del Reino Unido y en aquel entonces pues se dudó de la sexualidad, pero fue amante de Lennon. También se dijo que era lesbiana, claro que eso lo decían unos amigos suyos, que se llamaba Lionel Bart, que era un compositor, y el manager de los Beatles, que era Brian Epstein, que eran gays, así que me imagino que a lo mejor querían que estuviese de su lado. Bueno, la que sí lo era su amiga Dusty Springfield. Y esa sí que dijo que no lo era, que no era lesbiana. Lo que la pasaba es que había sido violada y que tenía un bloqueo mental hacia los hacia los hombres. Bueno, la hermana de Alma pues fue amiga de Paul McCartney y habló sobre John, pero con cuidado porque John estaba casado. John llamaba a Alma Sara Lentejuela y en los hoteles a los que iban se hacían llamar los señores Winston, que si te acuerdas pues es el segundo nombre de Lennon. Lennon se llamaba John Winston Lennon. Fue importante, Alma fue muy importante, porque en el piano de la casa de su madre, piano de la casa de Alma, y con su hermana por allí, Paul compuso Yesterday. Y Yesterday primero se llamó Scrambled Egg, que era algo así como huevos revueltos, algo así, que era lo que la madre había cocinado. Y lo tenían por allí, y a la canción, ya te digo, en el piano de la casa de la madre de Alma. Pues allí se hizo Yesterday. Aparte, la hermana también fue novia de Paul. Bueno, dos semanas después de morir Alma, John conoció a Yoko Ono y ya la historia cambió absolutamente para todo. Alma Cogan la llamaban la chica de la risa en la voz. Esta canción es del año 65 y fue muy amiga de la princesa Margarita, de Gary Grant, de Michael Caine, de Roger Moore, y grabó también la música de la serie de El hombre de Cipoll. No pasó por momentos buenos y hubo una vez que se inyectó algo para perder peso y nunca volvió a ser la misma. Además tuvo un cáncer de estómago. El original de esta canción es del 64, de un tipo que se llama Newman, y Brenda Lee y Dean Martin han hecho unas versiones estupendas. Pero bueno, la canción en realidad lo que está simbolizando, los pájaros simbolizan los huevos o los óvulos y las abejas simbolizan lo masculino. También que las abejas pican a los pájaros. Y eso son dos versiones. En el mundo anglosajón a los niños les explicaban la sexualidad con las metáforas de los pájaros y las abejas. Alma Cogan, que es bastante desconocida ahora, pero suena en la película de Regreso al Futuro cantando otra cosa. Tenemos mucho Alma, así que vamos con Alma y sus pájaros y sus abejas. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the stars in the sky, a girl and a guy, and the way they could kiss on a night like this. Oh, when I look into your big brown eyes, it's so very plain to see that it's time you learned about the facts of life, starting from A to Z. Let me tell you about the birds. atrapa o coge el gato. Catch the Cat. Ella es Sherry Lane. Es jamaicana y residente en España. Y ganó el concurso de Viña del Mar representando a Alemania en el año 77. La canción es del año 78 y fue número uno. Se hace llamar, ya has oído, Cereza Lane, pero en realidad se llama Florence Evadne, y nació en el 43. Sus padres murieron cuando ella era una niña muy pequeña, y entonces la llevan a Alemania. A mediados de los 80, pues viene a España y se casa con un productor musical que se llamaba Merkel. Y todavía hoy está aquí en España, ya tiene 80 años, y vive en España y todavía sigue casada con él. Luego, en el año 2005, se hace otra versión de Atrapa el Gato, pero bueno, ya no tiene nada que ver con esta primera de esas rarezas raras que nos gustan. Vamos a escuchar Atrapa el Gato con Cherry Lane. Acabamos de recibir una llamada en ese hace un poquito y me pedían que hablase de las diferencias entre los elefantes. la diferencia entre los asiáticos y los africanos. Así que bueno, te voy a contar un poco cuál es la diferencia. Los asiáticos, los elefantes asiáticos, solo hay dos tipos de elefantes, los asiáticos y los africanos. Los asiáticos son mucho más pequeños, son altos más o menos como 2 metros y de largo tienen como 6 metros. Pesan alrededor de 5 toneladas, como 5.000 kilos, y también tienen las orejas bastante más pequeñas. También se diferencian de los otros en que la trompa tiene solo un lóbulo para agarrar cosas. Y no tienen colmillos, las hembras no tienen colmillos. Los machos sí, pero las hembras no tienen colmillos. Y también en las patas se diferencian porque tienen los asiáticos, tienen 5 dedos delante, en las patas de delante, y 4 en las patas de atrás. Y el africano, pues es bastante más grande. El otro mide 2 y este mide 3 y medio, 3 metros y medio. Es de largo 6 metros y el africano tiene 7 y pesa 7.000 kilos. También es curioso porque las orejas son muchísimo más grandes y además tienen forma de África, tienen forma del continente africano. La trompa de los africanos tiene 2 lóbulos. Y todos tienen colmillos, los machos y las hembras tienen colmillos. Y tienen 4 o 5 dedos delante, en las patas delante, y solamente 3 atrás. Otra de las curiosidades que tienen todos es que más o menos viven como 70 años, en libertad viven como 70 años, y es el único animal que no salta. Y corren como a 40 kilómetros por hora. El africano hay 2 variedades, uno de bosque y otro de sabana. Y bueno, también tienes que conocer una cosa que se llama, una planta que se llama oreja de elefante. Búscala y bueno, y no la cojas ni la toques y prácticamente ni la mires, porque es absolutamente tóxica. Así que bueno, la diferencia entre un asiático y un africano, entre un elefante asiático y un africano, es básicamente que el asiático es más pequeño, orejas mucho más pequeñas y bueno, y las hembras que no tienen colmillos. Vamos a escuchar un nuevo tema de un grupo que se llama Brillo Alto o Alto Brillo. Tú nunca sabrás. Es el título de esta canción tan estupenda. El grupo se llama High Gloss, que es algo así como alto brillo. El tema está escrito por Phil Hart y Salerni. Y lo demás son músicos de sesión, músicos de alquiler. La que está cantando, sí es conocida, se llama Bonita Taylor. Y hace coros, un tipo que en ese momento no era muy conocido, pero luego sí lo fue mucho, porque también estuvo en Amor Sin Fin, en esa canción de Amor Sin Fin, de la película de Amor Sin Fin. Esto es del año 81 y nunca lo sabrás, pero nunca sacaron más discos y no se supo nunca más de ellos. Así que lo que pasó con ellos, pues nunca lo sabrás. Se hizo a propósito para vender y solo se reunieron, ya te digo, solo se reunieron para el disco. Tienen mucha calidad y hacen honor a su nombre. Son el, yo creo, el paradigma de One Hit Wonder y están en los puestos de honor de nuestra lista de rarezas raras. Ella es, ya te digo, Bonita Taylor y él, Luther Vandross. Hay que decir de él que nunca se supo, bueno, muy bien dónde estaba, pero Luther vendió 30 millones de discos, ya por su aparte de este grupo. Así que You Never Know, vamos a escucharla con High Gloss. Yeah. Esto se llama Todo mi amor eres tú y lo está cantando una chica que se llama Sayeda Garrett y alguien más. Alguien más. Lo adapta al español Rubén Blades y además le enseña a pronunciarlo bien. Lo produce Quincy Jones y es de lo más raro que se puede escuchar. Es una adaptación de un éxito. Por cierto, Víctor, si me estás escuchando, te envío un saludo. Te he prometido que lo hacía y aquí está. Bueno, la adaptación de ese éxito, ya te digo que está hecho por Blades, por Rubén Blades, para una superestrella que se empeñó en hacer un disco en español. Rubén Blades ganó un 35% de los derechos por hacer todo esto. Querían un LP entero, pero el Propofol lo impidió. Esto es súper exclusivo y de esas cosas que solo se aprenden en nuestra cátedra animal. Postdata. No fue lo único en español que hizo. También hay otro disco que se llama Todo para ti y estaba en la versión larga de Invencible, con Julio Iglesias, con Shakira, con Luis Miguel, con Juan Gabriel, y ese disco se hizo cuando las Torres Gemelas en el 2001. Esto es de 1987 y no te pienso decir quién es. Tienes que averiguarlo y cuando lo sepas, pues me lo dices. Así que ya tienes tarea para el siguiente programa. Vamos a escuchar Todo mi amor eres tú. Quien me te lo quedas tú. Pues todo mi amor diremos adiós a la tristeza. Es mi vida y quiero estar junto a ti. Todo mi amor eres tú. Esta que está cantando se llama Monica Capel. En realidad es Mónica Capel Cruz. La canción es Rojo y Llanto y es una de mis favoritas también. Mónica nace en Madrid en el año 75. La canción es del 93 y la autora es una que se llama Susana Espelleta. Mónica Capel se hace llamar, bueno, luego la bautizaron por Princesa, con Princesa, y fue niña Disney y la voz de Disney en España. Hizo una cosa conocida que se llamó Pato Aventuras. Y en el 1991, con 16 años, pues se la llevaron a Alemania y allí estuvo haciendo anuncios de pantalones vaqueros, de Sólido y de Levi's. El productor que la descubre, y siempre fue su productor, es un alemán que se llama Frank Peterson. Luego la llevan a Suecia, a Finlandia y a Hispanoamérica. Ahora está muy retirada, vive en Tenerife y está alejada de la música. En realidad la canción trata de la imposición a los indígenas de la religión y de las costumbres. Susana Espelleta, que es la autora de la canción, y Frank Petersen estuvieron casados y también se fueron a vivir a Canarias. Así que todo quedaba en casa, todo quedaba cerca. Además, Princesa, o Mónica Capel, pues dice que esta canción se grabó en el estudio de Frank en Hamburgo. Se parece a varias otras cantantes, pero posteriores, así que ella fue una pionera. Y no nos extraña que Frank la bautizase como Princesa, pero con dos S's, que era como él la llamaba. Yo creo que era y sigue siendo guapa y buena cantante. La cátedra la oye y ahora la recuerda y la da el lugar de lujo del programa. Vamos con Princesa y Rojo y Llanto. Cuando eras solo una. después de Llurena, casi todo es imposible de enrarecer. Pero lo hemos conseguido con varias perlas de nostalgia y preguntándole qué es el amor a los pájaros y a las abejas. Y ellas nos han respondido que hasta que no cojas al gato, tú no lo sabrás. Total, un lío teñido de rojo y llanto. Te recuerdo que cuides a tus animales, no los maltrates, ni les abandones. Y recuerda la cultura jainita, el respeto por todo lo que tenga vida. Si todavía no lo comprendes, o si eres de esos que les gusta la caza, vas a corridas de toros, le sigues dando huesos a tus perros, maltratas a tus galgos, fusilas palomas, peleas gallos y no te besas con perras, tengan las patas que tengan, brindaré por la salud de tus muertos, porque se te atrofie el ectocotilo o el telson o lo que sea que tengas. Te propondré para ser el elegido de la frustración y desearé que jamás seas el ganador, solo seas ganado y sepas lo que se siente. Y cuando me preguntes si las hienas todavía están llenas, con esa cara de vaca viendo pasar el tren que pones, en la cátedra animal, desearemos que muy pronto seas el protagonista del Requiem. Buenas noches y muchos besos. Muchas noches, buenos besos. Hasta el programa siguiente, Carpe Anum. Hasta el próximo día. Ya sé que hoy hace años que te enterré. Me acuerdo mucho de ti cada día. Hoy el programa ha sido para ti. Hoy mi programa acaba con el wow dedicada a mi preciosa Merche. ¡Wow!